Buenas tardes, noches, amigos. Damos comienzo a otra edición de Monóculo. En este caso no contamos con la presencia física ni de comunicación de Warren Cucurulo ni Mario García. Actividades extra radio y empresariales impiden que se hagan presente en el programa de hoy. De todas formas, van a estar presentes a raíz en una grabación que vamos a emitir dentro de instantes o quizás pasada la primera media hora de un archivo histórico de Monóculo de allá del año 89 o 90, de los primeros pasos en la radiotelefonía, pero que vale la pena, por lo menos así lo consideramos nosotros, volver a vivir. Pero de eso vamos a hablar más adelante, porque también dentro de minutos vamos a tener la comunicación directa con Héctor Robela, que ustedes dirán, ¿quién es Héctor Robela? Bueno, yo también diría lo mismo, y es un poco eso lo que quiero desentrañar. Robela estrenó en el día de ayer una obra de teatro en la Sala Cero de El Galpón, que se llama Las Cosas por su Nombre, y bueno, vamos a estar conversando con él telefónicamente a ver de qué se trata y el porqué de esta obra que dirige y escribe Héctor Robela, y tiene dos actores en escena. Pero bueno, eso lo vamos a hacer luego de escuchar algo de música. Está Manuel en los controles, haciendo el aguante, y va a ser el encargado de la comunicación en el día de hoy con este señor Robela, que ya más adelante se los presentaremos en sociedad. Vamos a escuchar un poco de música. Les recordamos que las vías de comunicación son el 480-0121 y de esa forma salen directamente al aire y pueden dejarnos mensajes de voz en el 480-6568 y en el celular nos pueden dejar un mensaje de texto en el 096-852-858. Yo creo que después de escuchar este programa de archivo, sería bueno cotejar un poco también con ustedes a raíz de ciertos llamados que recibimos en esa oportunidad. Pero bueno, paso a paso, vamos primero a la música y volvemos en instantes. My eyes make it go away. How long must we stay? Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Continuamos, amigos, en Monóculo y lo habíamos anunciado hace minutos que íbamos a intentar la comunicación con un director de teatro llamado Héctor Robela y lo que llama poderosamente la atención que uno pueda comunicarse con un director en directo. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, Flavio Naftalina. Exactamente. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, le pido que no me tutee, por favor. Es una cuestión de respeto y es bueno mantener cierta distancia entre el comunicador y el comunicado, ¿no? Es verdad. Le voy a decir, en ese sentido, que el operador me dijo, lo voy a pinchar y espero, le doy el retorno, me dice. Bien. No me gustó tampoco. ¿No? Es que... Ya, vamos a mantener el respeto. En este momento le estamos labrando el acta de suspensión a Manuel por los próximos 35 minutos. Muy bien. Muy bien. Bueno, Robela, anunciábamos que ayer estuvo el estreno de la obra Las cosas por su nombre, alguien tenía que decirlo. Esta obra que viene a hacer las respuestas a las preguntas que nadie se hizo. O algo así, yo no sé si estoy en lo cierto. Bueno, nosotros estamos tratando de responder esa pregunta también. Exactamente. ¿Ustedes ahora se están preparando? ¿Ustedes están...? Le describo dónde estoy. A ver, cuéntenos. Estoy en la escalera que lleva a Sala Cero, un lugar donde llega también el ascensor. Digo, por si quieren venir gente que, bueno, pueden ser gente que no esté capacitada para subir escaleras. Claro, con alguna discapacidad motriz de repente. De repente. Y bueno, acá estamos esperando, los actores se están concentrando para justamente responder a esas preguntas, que fíjese la dificultad además, ¿no? Exacto. De responder preguntas que nunca se hizo el espectador, ¿no? El espectador. Ayer, por ejemplo, ayer fue el estreno y sabemos que fue a sala llena, ¿verdad? A sala llena. Le voy a decir que además hubo gente en las escaleras y espero que no estén escuchando la gente de la Intendencia, sí. Uco, qué feo, ¿eh? Qué feo. Ahí hacemos un exhorto a que espectáculos públicos se haga presente para que no se cometan irregularidades de este tipo, ¿no? Pero bueno, no fue bajo mi órbita, ¿verdad? Eso depende de acá de la sala. Bueno, que se hagan cargo, ¿no? Cada uno se hace cargo de lo que le corresponde. Exactamente. Muy bien. ¿Y hubo alguna qué preguntas fueron respondidas ayer? Si tenemos una síntesis en ese sentido. Bueno, las preguntas son sobre las cosas, ¿verdad? A ver. Y las respuestas son también sobre las cosas. A ver, fíjese la dimensión que tiene eso, la amplitud y la... Y se puede decir también la complejidad. Exactamente. Menudo desafío que se plantea con las cosas por su nombre, ¿no? Díganos a nosotros. Es realmente tremendo. Pero bueno, nosotros nos embarcamos en esta gran tarea y estamos tratando de desarrollarla. Lo mejor posible, ¿no? Exactamente. Esto, veíamos también que esta obra obtuvo un premio. ¿Podemos ampliar un poco de qué se trató y, llegado el caso, si hay algún tipo de contacto monetario, el nombre de los jurados? ¿Algún tipo de...? Contacto monetario, el nombre de los jurados. Si no es así, simplemente que nos cuente un poco de qué se... ¿qué constó este premio? ¿Cómo se estructuró esto? No sé bien a qué se refiere, más en año de elecciones es un poquito delicado hablar de monedas y de jurado a la misma vez, ¿no? Pero, claro, sí, está bien. Yo preferiría dejar este tema de lado porque además yo por lo menos no tuve contacto con los jurados. Ah, bueno. Ahora, el premio se llama Escena. Es un premio que otorga el Ministerio de Cultura. Sí. Bueno, a los proyectos nobles que están tratando de acceder a las salas céntricas como forma de pegar un salto tal vez en la acogida por parte de los espectadores que le dificulta llegar a otras salas que no son tan céntricas, ¿verdad? Y bueno, nosotros accedimos a la sala de Galpón, la sala cero, y bueno, lo estamos haciendo desde ayer y va a estar hasta el 27 de febrero. Bien, tenemos... Perdón, le estaba diciendo, capaz que no se pueden pasar archivos, pero es jueves y viernes 21 horas. Jueves y viernes, sí, jueves y viernes 21 horas y después lo vamos a reiterar. Pero una consulta. Esto son dos actores. Los nombres vamos a presentar a la gente que estuvo directamente involucrada en la concepción de este espectáculo. Bueno, los actores son Eduardo Montero y Daniel Chestak. En realidad su apellido es diferente, pero su nombre artístico es Daniel Chestak. Está bien. Ningún tipo de ascendencia ni checoslovaca ni nada. Somos criollos. Simplemente para llamar la atención. Un teatro universal, ¿eh? Para llamar la atención, nada más. Está bien. Ese es el terreno de los artistas, ¿no? Siempre tratar de llamar la atención, y está muy bien que así sea. Esto comienza 21 horas. Usted me decía que estaban concentrando. ¿En qué consiste la concentración de dos actores que están previo a entrar a escena, con los nervios en parte superados, porque siempre como que hay una carga mayor de nerviosismo el día del estreno, y después de todas formas se mantiene el nervio, pero ya no es el mismo, ¿no? ¿En qué consiste este trabajo previo a la salida de escena? Bueno, la salida, mire... Yo realmente tampoco, es una cosa que para mí también es una curiosidad, ver que calienta más o menos igual que los jugadores de fútbol. No sé por qué es el estiramiento de los aductores, por ejemplo. Bien. Estiran muchísimo los aductores. Está bien. Está bien. Y le pregunto entonces, si lo trasladamos al ámbito futbolístico, sí. ¿En qué porcentaje estuvo la obra en el día del estreno, Robela? Y bueno, yo creo que estuvo... por encima, digamos, del 80%. ¿Puede rendir más el equipo? Digamos que no tiene techo esta obra, ¿eh? Porque también depende de las preguntas que no se hacen los espectadores. Claro, ese es un, ¿sigo? Es un desafío. Creo que claro, ¿no? Si Las Cosas por Su Nombre nosotros la tuviéramos que inscribir en algún género del teatro, ¿en cuál estaría? Usted me pone un aprieto. Yo creo que es un absurdo, pero con varios trazos de naturalismo por un lado y también de comedia dramática tal vez por otro. Está bien. Realmente es una mixtura que justamente yo le pido a la gente que si realmente tiene la curiosidad de venir a verla, tal vez pueda ver todas esas puntas dentro de esta obra. Tal vez, no sé. Sí, claro, es solamente si es un espectador atento, como que consideramos que puede ser quien escuche Monóculo también, ¿no? Monóculo, por lo que me han dicho, sí, por lo que me han dicho la audiencia del espectador, y no es por pasar la mano de ninguna manera, nosotros conocemos, o por lo menos nos han sugerido la inteligencia de la audiencia de Monóculo. Bueno, y está muy bien, pueden seguir extendiéndose en ese tipo de halagos, no hay problema para la nota. El tiempo es tirano siempre que uno no reciba el masaje en el oído, ¿no? Lo sé. Y sé que usted lo sabe muy bien. Pero, por favor. Otra cosa, como todo tiene un interés, ¿no? Lamentablemente, hoy por hoy, lo estamos presionando de esta forma a que hacer que en algún momento algunas entradas para Las Cosas por Su Nombre, que repetimos, va de jueves y viernes, 21 horas, en la Sala Cero del Teatro del Galpón. ¿Es eso posible? Tendríamos que consultar con nuestros asesores financieros, el grupo es amplio, ¿no? Que está, pero yo creo, ya le adelanto que voy a hacer el mayor esfuerzo, y le diría adelantar un sí, ¿no? Más le vale, si no esta nota puede, se impone la música, ¿no? Bueno, Robela, le agradecemos el tiempo, le deseamos mucho éxito, mucha suerte, que la gente quede con... satisfecha de haber asistido en el día de hoy. Esperemos que también lo acompañen no solamente este fin de semana del estreno, sino que todos los jueves y viernes hasta el 25 de febrero, ¿fue? 27 de febrero. Nosotros de todas formas vamos a estar informando y vamos a estar difundiendo Las Cosas por Su Nombre, una obra de Héctor Robela, escrita y dirigida por usted. ¿Es la primera vez, Robela, esta situación? Sí, para una obra comercial sí, dirigimos alguna cosa en el Teatro Joven alguna vez también, pero sí, se puede decir que sí. Pero escrita, la ópera prima. ¿Escrita también por usted, las otras cosas que dirigió o no? Sí. Apenas un par de cositas para el Teatro Joven. Bien. Cuando era joven, ¿no? Claro, ¿qué edad tiene usted? La verdad que no sé si es, si corresponde, porque es la coquetería de condiciones un poco a los espectadores, no sé. Bueno, está bien, lo dejamos que se ampare en el silencio. Debe ser un viejo, porque cuando no dice la edad, o quizás está más perjudicado que lo que dice la edad. Y eso nosotros lo respetamos, porque no nos gusta hablar mal de nadie, ¿no? Se lo agradezco muchísimo, Nafería, y quiero agradecerle también, por supuesto, la promoción de ese prestigioso programa. Es verdad, porque sobre todo la difusión de ideas, ¿no? En lo que ha perseverado, según me han dicho, vuestra audición. Muy bien. Bueno, Robela, saludos a su compañero. En este caso hoy justamente no están presentes, así que los acaparo yo directamente los bien. Saludos y le agradecemos. Y como decimos, vamos a estar recordando de las cosas por su nombre, porque además también Monóculo en cierta medida está ligado, ya que es uno de los auspiciantes de esta obra, y es bueno decirlo, que va en el galpón jueves y viernes, 21 horas hasta el 27 de febrero. La gente que no se deje estar para las últimas funciones, porque si no puede pasar lo mismo que pasó en el estreno, que hubo gente que no pudo entrar porque estaba la capacidad colmada. Efectivamente. Yo creo que también Monóculo, liderando de alguna manera los afiches que habrán visto pegado por Montevideo, ha sido un impulsor de ese tipo de recepción, ¿no? Sin duda alguna. No es por pasarle, ya le repito, no es por pasar de ninguna manera el brazo, sino todo lo contrario, más bien decir una realidad, ¿no? Claro, no, y además yo le digo que la obra, el auspicio de Monóculo viene una vez leído el guión y comprendido cabalmente de qué se trata la obra y quiénes están al frente, si no, jamás se hubiera dado esta alianza, y en este caso tenemos que decir... También hicimos las pesquisas respecto a la radio también, ¿eh? Y está muy, llegamos a la conclusión que tal vez era el socio ideal para él. Y está muy bien que así sea. Nada queda librado al azar, no existen las casualidades tampoco. Bueno, muy bien. Mucha suerte hoy y... Le agradezco mucho, Nazarina. Y estamos en contacto. Muchísimas gracias, así será. Y así que esperen las entradas nomás, que van a llegar en cualquier momento. Muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto, que pase muy bien. Muy bien. Bueno, era el testimonio de Robela, un poco le queríamos preguntar de qué se trata esto, pero van a tener la oportunidad algunos de los oyentes de Monóculo de asistir directamente a la obra y después acercarnos los comentarios, porque ya lo comprometíamos al aire, hay entradas prometidas y esto se estará entregando la semana próxima, como hacemos generalmente. También, como hacemos generalmente, y hoy lo podemos hacer aunque la comunicación sea mediante mensajes de texto o llamadas al contestador, ya que no vamos a salir al aire durante la emisión del especial de Monóculo para el día de hoy, un viejo programa que se mantiene. Creemos nosotros que se mantiene aún vigente a pesar de tener casi 20 años de ser emitido por primera vez, del sorteo del libro Inediciones de una imprenta de Yamandú Sabini, quien nosotros siempre decimos que es colaborador, y él también lo dice en el libro, en Inediciones de una imprenta, colaborador de Monóculo, y también en este caso estuvo presente en este programa especial que vamos a escuchar, que vamos a empezar a escuchar luego de la primera pausa. Antes de eso, saludamos a Chimbo y saludamos también a Fiasco, que a través de la sala de chat, a través de www.monóculo.com, deja un saludo y agradece la limpieza que había hasta que él llegó en la sala de chat, y Chimbo simplemente nos saluda y nosotros le devolvemos el saludo. Recuerden, amigos, para comunicarse con Monóculo, 480-0121, 480-6568 y 096-852-858. Vamos a escuchar un fragmento y después nos sumergimos directamente en un programa especial del año 90 de Monóculo, Monóculo en el Recuerdo. Podemos escuchar algo de música, Manuel, enganchamos con la tanda y luego volvemos, ¿está bien? Hacemos eso y ya estamos de nuevo. When I come, I don't bring no gun. I just bring a microphone. Tell you when you jump up and play. The people them I jump up and play. You better run. So when I come, I don't bring no gun. I just bring a microphone. Tell you when you jump up and play. The DJ jump up and say. Everybody gather round to the sound. Put up on a hand and just jump around. If you're happy in your heart with no wicked intention, set up on a speaker box sound system. Dancehall operator, bass player plugging. Drummer just playing, just start stepping. Sound system rocking, people start jumping. Put up on a hand if you love what me saying. Vibration just touching. Girl, them just start finding. Man, them just start pumping. Everybody in the dance are rocking. You better run. Cause when I come, I don't bring no gun. I just bring a microphone. Tell you when you jump up and say, make the DJ jump up and play. You better run. Cause when I come, I don't bring no gun. I just bring a microphone. Tell you when you jump up and say, make the DJ jump up and play. Everybody got around. Everybody got around. Everybody got around. And we are playing all night till the morning light. And it's a jazz global and we are burning lights. Some sound boys want to fight. Cause them sound system not sounding right. Them doubling just don't sound so tight. We are the sound that all the girls delight. We play all night till the morning light. We sound system in a ramp no fight. Some sound boy your life get sealed. Once you don't get fresh with we again. Vibration just rocking. Girl them just start whining. Man them just start pumping. Everybody in the dance all rocking. You better run. I just bring a microphone. Tell me when you jump up and say, make the DJ jump up and play. You better run. I just bring a microphone. Tell me when you jump up and say, make the DJ jump up and play. Thank you. De lunes a viernes, Monóculo. Un programa sin malas palabras. En las tandas, Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. You better rock, or when I come I don't bring no gun, I just bring. Continuamos, amigos, en Monóculo, y vamos a situar un poco históricamente este programa. Esto, este programa fue emitido en simultáneo durante la realización del recital de Extinct que ofreciera en el Estadio Centenario. Una semana atrás, en el Estadio Centenario, se había presentado Eric Clapton y la radio en la que estábamos nosotros, que era Radio Independencia, había emitido el recital en vivo. Luego, por problemas de derechos, no se logró el acuerdo para el recital de Sting y salió Monóculo. El telonero en esa circunstancia era César Banana Pueyrredón y no quedaban entradas, no había entradas, se habían agotado las entradas y la gente que no pudo asistir la gente que no pudo asistir apeló a la radio para vivir un poco el recital. Nosotros lo que hicimos fue ofrecerle lo que sigue. Esto es Monóculo 1990 histórico. Tanta gente, realmente supera nuestros cálculos. Es increíble, desde aquí vemos lo que puede llegar a ser el mástil de la Olímpica, está repleto esa tribuna de gente divina, maravillosa, y la juventud de mi país, la juventud que quiero para siempre en Uruguay. Hay muchas caras conocidas, está Gustavo Rey, está, aquí lo vemos, saludo en este momento a Petinati y Figares, están escuchando toda la transmisión. Están escuchando y saluda al público al puesto de Independencia de Monóculo. Exactamente. Saludos para todos. Tenemos también a la venta, recordamos a todos esos fanáticos, las remeras, las auténticas remeras de Monóculo con la estampa de los músicos que han visitado nuestro suelo en los últimos tiempos. Por favor, no se abalance. Una adelante y otra atrás. Me hacen señas, no sé bien por qué. Bueno, ya aparentemente está la prueba de eso. Estamos aquí en lo que es hoy, por hoy, el Museo del Fútbol. Muchas, muchas caras conocidas. Y está grabando el teléfono. Tenemos una línea directa al corazón, una línea directa con el público. Vamos a ver qué dice el público. Vamos a ver qué dice. Espere, no, vamos a dejar para después esta línea. Perfecto. La tomamos después. No se preocupe, Cululo, que nos enloquecemos con esto. Ya está, ya se fue. 92345092. Un esfuerzo muy grande de los señores de Antel para que nosotros podamos tener esta transmisión. Realmente agradecemos mucho. Y Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, se grita toda la gente. Dios, Dios, Dios, vamos bien fuerte con los receptores, la gente que está escuchando un monóculo, que levante la mano. ¡Es impresionante! La salida nunca había vivido algo así. Se lo comento siempre, ahora me conozco. Apoyamos la industria privada y en este caso es la que sigue. Dios, sigue la música, sigue el óculo, está Dios Centenario, Montevideo, Uruguay, para que todo el mundo escuche bien fuerte. Somos orientales, quiero ni no. Es el único medio que está transmitiendo en vivo este espectáculo fabuloso para la juventud del Uruguay y de toda América Latina. Disfrutando de lo que es la emotividad, disfrutando de lo que es el arte verdadero, la música llevada a la quinta esencia maravillosa para todos aquellos que querían amor, que querían cariño, que querían comunicación. Está César, Banana, Dios, Esperanza, Pueyrredón, llevándole a todo un mundo, porque esto está siendo transmitido por Monóculo, X50 Radio Independencia, la palabra de la emoción. Escuchamos junto al público maravilloso de Pepsi. En una historia, pero al final de esta comedia. Es una pena, estamos perdiendo la transmisión, estamos perdiendo la comunicación con Vestuarios, donde está Flavio Nastalina, encargado, ahora sí lo podemos decir oficialmente, le está por poner el talco en los campeones a lo que puede ser el telonero, a lo que puede ser algún artista de rock nacional, quizás, no lo sabemos todavía. No lo sé. Fuerte y claro, una felicitación a la gente de Control Central de Transmisión. ¿Qué está pasando ahí abajo? Aparentemente está peligrando la transmisión del recital, porque hay mucha gente aquí en el camarín, ¿no? Este hombre es un defensor de los derechos humanos, Sting, que lideró la bandera junto a Juan Carlos Onetti, allá de Europa. Está un poco inquieto, está molesto, nunca se había presentado ante un público tan exigente como Natalina, coménteme, ¿con qué ropa va a salir al escenario en caso de que lo hiciera? ¿Y va a salir envuelto en la bandera uruguaya? Es verdad, sale la bandera uruguaya y atención para todas las manchas. Va a salir con la bandera de Nación Tel, confirmado, porque se enteró, es un amante del fútbol. Se enteró el resultado del último clásico y va a salir envuelto entonces en la bandera de los colores tricolores del Club Nacional de Fútbol de la Avenida. Así que toda esa gente que acostumbra a destruir los vídeos fiesta, vamos a vivirlo todos en paz. Sí, va a salir con la bandera uruguaya, con la bandera tricolor, y además, una cosa a destacar, un dato curioso. Sí. Este hombre no fuma ni se droga, es algo extraño en el ambiente del rock. La primera vez que tengo oportunidad de comprobar esto, Cucurulo. Eso lo podemos dar. Como primicia exclusiva lo podemos asegurar, hay pruebas de eso. Lo podemos asegurar, aquí están en definitiva mucha gente rodeándolo, hay muchos fanáticos, realmente un hombre que se ha sabido ganar el aprecio de todos los uruguayos. Prácticamente como dice la promoción, Dios está entre nosotros, Dios es rubio, Dios está en Uruguay, en Montevideo, vamos a reverenciarlo, vamos a llevarlo a la cruz papal inmediatamente que termina el recital. Otro dato curioso, se sí. va a instalar una bañadera de transporte de escolares, pero en este caso encargada de transportar al Dios uruguayo, al Dios que está en nuestra tierra, y lo vamos a llevar al monumento a la bandera. Atención, Naftalina, entonces está eso ya aprobado. Apenas termine el festival, sale una bañadera de excursiones con nada más que los ingenieros y los músicos. Exactamente, todo el personal estaría recorriendo nuestra ciudad y como primer punto es la Cruz Papal. Atención, Naftalina, usted estuvo hablando con este hombre, por lo que veo. No le entendí mucho, porque él habla inglés. ¿No le comentó nada de Daniel Lucas? Bueno, de Daniel Lucas, lo que podemos decir que en este caso, ahora está... Daniel Lucas venía muy agitado. Sí. Se tuvo que pegar un duchazo de urgencia. Y está aquí trabajando también con nosotros. Pero, obviamente, televisión no es lo mismo que radio. Esto es la noticia al instante. Podemos brindar la información en el momento de los hechos, ¿sí? Claro, le comento, Naftalina, acá estamos observando desde la cabina de monóculo en el Estadio Centenario. Sí. Lo que es un festival maravilloso. Yo no sé si el hombre este inglés va a poder levantar tanto al público como lo que lo está haciendo el Banana Pueyrredón en estos momentos. Me parece muy difícil que se pueda comprar el público como lo ha hecho el artista de color argentino. Una cosa, Cucurulo, sí. Una cosa que lo tenía muy preocupado de Sting era el hecho de no dominar la lengua castellana, la lengua de Castilla. Sí. Cosa que no sucede con César Banana Pueyrredón porque es argentino, le comento. Es verdad, nosotros no lo habíamos pensado, acá me comenta del Bono que sí, pero en fin... lo que es la imantación tremenda que produce Pueyrredón sobre el público es algo inexquisito, ¿no? Nosotros nunca habíamos vivido algo así. Flavio, le digo una cosa, deje momentáneamente lo que es la parte de vestuario, véngase para acá arriba y si puede traiga un poco de todo eso que tienen ahí, salame, queso y todas esas cositas, hacemos una picadita acá arriba. Una picadita, eso le voy a decir, una picadita muy rica, muchas firmas auspiciantes que... En los 1530 kilohertz de tu diario, hay una radio, hay te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Estás en 1410 AM Libre. Una radio que hacemos juntos. Escuchate. 1410 AM Libre. Con facilidades en remates Arandí. Quinto de día viene. En San Martín Ceibal y Carlos Chaver. Exclusividad de Casa Ramos. La solución Rosita. Jucotti. Come Cruz. Cantan las burbujas alegres y distantes de la Coca-Cola. Nuevo día y horario para los archivos de la memoria. Los sábados de 14 a 18 horas por 1410 AM Libre. Radio de periodistas. Volumen 10. El nuevo disco de Trotsky Vengarán está a la venta. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Ah, dale, dale. Arriba de este barullo, ¿se escucha? Porque yo acá tengo que decir que edita Montevideo Music Group y no estoy seguro que se entienda. Ah, bueno. Bueno, volumen 10 de Trotsky Vengarán. Si lo vas a poner bajito, dite lo compres. www.1410amlibre.com Sabueso. Mazzullo, buenos días. Se presentaron muchas boletas duplicadas mediante fotocopias. Yo no creo que el Tribunal de Cuentas se base en fotocopias para realizar sus resoluciones. No, las cifras entregadas al Tribunal de Cuentas... De armado. Le voy a leer alguna. Rómulo Camacho, chapa y pintura, 18.450 pesos uruguayos. Hay otro de 7.933 pesos, sí. Otra de 12.300 pesos. Yo quiero terminar en este tema. Tengo el apoyo total de mi gente, del pueblo. Pernas y Gabart son sabuesos. Ponelos a las 10. Monóculo, tiki tiki y 5-0. Pero en contra... Hasta ahí era la primera parte. En este momento nosotros estábamos cubriendo desde el Estadio Centenario y la actuación de César Banana Pueyrredón, según lo que escuchábamos, era un verdadero éxito. A partir de ese momento le damos el pasaje o empezamos a transmitir el recital de Sting directamente también desde el Estadio Centenario en la figura central en esa ocasión para el público uruguayo y para fuera de fronteras también. Primera vez que se presentaba Sting, recordamos, con estadio absolutamente lleno. Vamos a ver qué hacíamos. ¿Cuánta luz hay realmente? Una cosa a destacar, hay mucha, mucha luz, aquí la gente no precisa, las luces en el escenario, ahí. Hay que tener cuidado, Naftalina, nos llaman de la Dirección Provincial de Bomberos, a lo que puede ser la prevención de siniestros de todo tipo, sobre todo los bosques, estamos en pleno periodo de sequía. Y hay que tener mucho cuidado con los encendedores y las colillas de cigarrillo que pueden llegar a dañar irreparablemente lo que es nuestro marco natural boscoso, transformándolo en una estepa que luego se transforma a su vez en un desierto por obra de la erosión, amigo. Mucho cuidado con los encendedores. Le decimos también a la gente de Capo que por favor apague una de las luces. Es demasiada la iluminación y el público está un poco quedado porque está demasiado en evidencia y no se anima a bailar. ¿Cuál es la característica fundamental del público uruguayo? Además, una cosa que nosotros anunciamos como proféticos que somos, como nos dijo Nostradamus, no arrastra tanta gente este muchacho en inglés. Sí tiene realmente que atrae, pues, esa banana Pueyrredón. ya prácticamente se pasó. La mejor momento de la noche ya lo tuvimos que disfrutar. Sí. Hay gente que se quiere comunicar, hay gente que se acerca a los puestos de manzana caramelada, que también están en línea directa con Monóculo, nos comunica recién por interno. Y está Bellavista, vamos a ver qué nos cuenta. Una cosa, Naftalina, sí. Antes que nada, me menciona acá gente de acá atrás que por favor a sentarse. La que la gente quiere sentarse para ver todo. Lo que buenas noches, Bellavista. 9, lamentablemente fuera del estadio, pero con suerte con mis Walkman puedo estar escuchando a Sting, ¿no? Al Dios. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo? Acá en el estadio hay mucho perro, mucha perra. Están lamentablemente secando todos los árboles que están alrededor del estadio. Tremendo lo que nosotros decíamos, justamente no tirar fósforos para abajo de la tribuna olímpica, porque ese fósforo llega al suelo y prácticamente es como una bomba de tiempo, puede provocar uno de los más grandes incendios, y también en nuestro propio monumento al cemento, que es altamente combustible. Atento, les quiero decir, ya veo que mi retorno les llega con dificultad, pero les quiero decir de que si ustedes miran atentamente para arriba en el estadio, el avión que está dando vuelta de Aerolíneas Argentinas es el presidente de la República, que antes de ir a Caracas se quedó a mirar el espectáculo y no tuvo otra forma, dado que no encontró entradas, de dar vuelta por arriba del estadio. El presidente de la República junto con su delegación están mirando a Sting y escuchando a Monóculo, Aerolíneas Argentinas. Eso, exactamente. Si no podemos tener nosotros contacto con la gente del avión, desde aquí un saludo muy grande. Un saludo muy grande a nuestro querido presidente. Qué linda noche. Bellavista, está linda afuera, ¿no? ¿Cómo está el tiempo? Está realmente muy estrellado. Se siente el rumor del estadio como si fuera un clásico, como si estuviera jugando Cerro y Rampla Junior. Esto es realmente emocionante. Afuera hay muchos efectivos policiales. Vemos al ministro del Interior de arriba para abajo, preguntando a todos los efectivos si está todo en orden. Lo vemos también con las efectivas policiales que están con las brigadas de SWAT y la brigada D, que también la trajeron exclusivamente para este recital. Y bueno, esperemos de que salga todo ok. Adelante, Monóculo ahí. Adelante. Para ver, para mostrarle al mundo que esto está saliendo en directo. ¿Qué hora es en el reloj de la Olímpica? 11:13 minutos. Para el mundo, Monóculo, Independencia, siendo una transmisión que muchos creían imposible. Único medio presente en la transmisión de este recital. Pero si se arriman a Sting, atención Monóculo, sí. Si se arriman a Sting, que me confirmen la versión de que en la noche de ayer Sting estuvo bailando con Che Garay en su casa, tango. Por favor, que me confirmen qué tango era, por favor. No tenemos realmente ese rumor después, qué lástima, ya estaba ya en vestuario, le podía haber preguntado. Realmente llega tarde, Bellavista. En la tapa de un matutino, más precisamente en El País, sí. Sting bailó tango, qué horror. Es verdad. Garay en su casa, aparentemente. Queremos confirmar si Sting es homosexual, si se tiñe el pelo. Bueno, Bellavista, no podemos complicarle la cabeza a este hombre que viene a ofrecer su música. Bellavista, sí. A seguir trabajando entonces en la venta esa de manzanitas acarameladas con las muchachas, con las preciosuras de Monóculo. Y bueno, nos despedimos y nos volvemos a encontrar, ¿le parece bien? Las manzanitas tienen forma de vela, dado que le estamos haciendo un homenaje a Amnistía Internacional. Es verdad. Buenas noches, Bellavista, gracias por llamar. Buenas noches. Gracias por comunicar. Muy buena onda para la gente de Argel, ¿eh? Qué cobertura que tenemos, gracias a Dios, gracias al periodismo uruguayo de Monóculo. Es increíble la cantidad de interferencias, pero no podrán callar la voz de las mayorías. El único medio autorizado por puño y letra de Gordon Summer. Monóculo, Independencia, Uruguay. Cucurona, ¿qué le parece si escuchamos algo de la música de este hombre? Vamos a escucharlo. Oh, tremendo, amigo. Acabo de hablar con el ministro de Economía y no va a haber hiperinflación. Eso se lo puedo asegurar. Tenemos que hablar con la gente de UTE a ver si las lluvias son favorables o no. Si eso puede influir en la tasa térmica, ¿no? No, además estuve hablando con gente de Agroinforme y me informaron que no hay cosas malas para la esquila. El pronóstico de la esquila para la zona 1, 2 y 3 es favorable, así que adelante. Con todos aquellos asentados que están dedicándose a esa labor. Qué pero tormenta, sí, ¿eh? Se viene una tormenta muy, muy grande y ya hay gente que se está empezando a ir, ¿eh? Una cosa, vamos a hacer bien bajo la transmisión para que ustedes disfruten este tema maravilloso de Sting. Qué linda música, no solo música, sino también una gran cuota de sentimiento la que nos regala el británico. Atención, y comienza a desprenderse barro de las partes superiores del Estadio Centenario y la gente comienza a rebalar y un poco cunde el pánico. Esto nosotros lo queremos decir en voz baja, para no crear alarma. No crear alarma generalizada, pero la gente comienza a rebalar. Está la gente llamando del móvil. Sí, pasando. Móvil, adelante. Por favor, estamos escuchando una canción tan grande. La gente se va a la avalancha, se tira para afuera por la lluvia. Es tremendo. Se está cayendo, gente. Vamos a decirlo bien bajito. Para no perder la música, ¿no? El clima que se ha logrado acá arriba. La lluvia está rompiendo todo el equipo. Están estropeando los equipos de exteriores, aparentemente, esta lluvia. Y hay gente que se ha tirado desde la tribuna olímpica para el lado de afuera, para el lado exterior. El pánico. Haberse encerrado por la lluvia. Son los, claustrofóbicos de siempre, que no lo pueden. Habría que tener un certificado. Esto hay que tomar medidas. No puede pasar. Pero no. Y se están, siguen cayendo. Bueno, nos hacen señas de... Bueno, levantó una vez el puño cerrado. Eso en el básquetbol significa 10. 10 han caído, entonces. Lamento mucho por la gente que esté en la puerta controlando limitar el acceso a los colados. En este momento se está acumulando la mayor parte del público en dos sectores, los que han caído resbalados hacia la parte inferior y los que tratan de escapar de la acción depredadora de la lluvia, que está yendo hacia arriba, y cuidado con los que están cerca del mástil de la bandera porque atrae a los rayos y no queremos que haya electrocuciones. De lo mismo, de la misma forma también pedimos mucho cuidado a la gente que tiene el paraguas, que el paraguas puede oficiar de pararrayos, y al que tiene el paraguas no, pero por los propios rayos del paraguas puede expandir el rayo y dejar electrocutados a su alrededor, ¿eh? Sobre todo son los más peligrosos los paraguas que tienen esa punta marrón, porque están revestidos de pararrayos. Eso se carboniza. De tela de pararrayos. De tela de pararrayos. Y qué linda música, ¿no? Vamos a ver si podemos escuchar un poquito este tema de la danza de la lluvia. Yo pienso que aquí estuvo oportuno Sting, ¿no? Qué lindo. Es cadenciosa, no hay que romper el clima. La gente está como ahí, una pisada. Sí, pero cada vez queda menos gente, ¿eh? Sí, son los menos, ¿no? Pero qué lindo. Dios estuvo, esperemos que la bañadera esté pronta. Y que no tenga ningún problema de humedad, esté pronta para ir hacia la cruz, ¿no? Tenía un problema de chapa, de techo, pero pienso no habrá problema. En este momento hay unas lindas cascadas en todo lo que es la tribuna olímpica. A ver qué nos dice el móvil, sí. Atento móvil, estamos afuera. Bueno, ¿ustedes se desprenden de la tarea? ¿Se van? Se nos pierde. ¿Parece que se levantaría el puesto móvil? Es un problema. Arriba la bañadera. Se quedaron arriba de la bañadera. Bueno, van a transmitir entonces. La gente sale corriendo del estadio. Bueno, mira, aparentemente afuera hay toda una situación que acá es divino, acá es paz. Acá es paz, acá es un poco estar en contacto directo con la música, con el sentimiento, recordamos a ese hombre que canta. Atención, con el corazón. Estudios. Sí. Policía se encuentra reprimiendo a la gente que quiere guarecerse bajo los techos y escapar de la lluvia. Bueno, Aléjese de ahí. Usted... O si no, sáquese los dientes. Bueno, qué lindo, toda la gente que está trabajando, un grupo humano maravilloso, el de Monóculo, todos unidos por la música. Y la esperanza. Este hombre, repetimos, es británico, no es uruguayo. Pero es un ciudadano del mundo también. Exactamente, quien actuó en primera instancia, quien fue el espectáculo gordo de la noche, era César Banana Pueyrredón para los rezagados. Y bueno, ya aparentemente ahora ya no queda casi nadie aquí en el estadio. Somos el único medio que sigue trabajando y trabajó. No es una cuestión de que siga, fuimos el único medio que estuvo trabajando en esto. Catalina, se viene el agua en serio, vámonos. Se está viniendo, y qué ruidaje. Bueno, vamos a ver si a este hombre le hacemos señas con el encendedor y con la linterna. Que termine. Vamos a hacerle bien. Sí, trajo la linternita, cuidado, sí, que sí, se sí, le moja. Traje, ¿eh? La sonca. A ver, hágale. 3-1-3. A ver. Bueno, a ver. A ver. El último tema, entonces. El último tema y se va. Nos pidió, por favor, tenía muchas ganas de hacerlo. Sí, dígale que sí, dígale que sí, está sí. Todo bien. Pero ya está toda la maquinaria del estadio dispuesta a cerrar el techo. Ya está llegando, hay interferencias en los altavoces desde el escenario. Hágale de nuevo que corte, que no tiene sentido que sí, esté. Sí, corte. En este momento están saliendo los tradicionales comerciales del Estadio Centenario, de inusual calidad. Pintemos con cremar, tintorería bien, todo maravilloso. Nosotros nos vamos, Sting ya se fue. Hasta ahí la transmisión del evento y luego nos desplazamos hacia los estudios para recibir la avalancha de comunicación que se generaba en muchos hogares y sentían la necesidad de expresar su satisfacción o, en algunos casos, su desaprobación a nuestra cobertura. Podemos escuchar un tema de música, Manuel, y luego nos sumergimos en la comunicación desde estudios post recital, en una noche que en ningún momento cayó una gota, sino que siempre estuvo el cielo despejado. Pero bueno, la radio es así. Give it up. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, eso era, como decíamos, la cobertura directamente desde el estadio. Pero bueno, en la radio la situación era otra y había mucha gente que se quería manifestar. Vamos a compartir la comunicación que obteníamos en esa noche histórica de Monóculo y volvemos. Este programa es Monóculo y bueno, estamos un poco viendo, estamos recogiendo las opiniones de la gente y aparentemente no tendríamos que salir más. ¿Es así, verdad? Sí. Bueno, lamento a la gente que acostumbra a escuchar el programa. Este ha sido el último. Nosotros apostamos a la comunicación, a no todo el mundo le quedó claro cuál era la idea. Hubo gente que, que no entendió, que consideró que era más importante la música que el apostolado periodístico que día a día mantenemos. Eso es una opinión. También tenemos que decir, para ser justos con el público, que nos llamó mucha gente para felicitarnos la cobertura que habíamos hecho, por haber podido vivir esa verdadera fiesta, como no. Pero quizás nos hagamos más. Claro, a partir de ahora, amigos, yo quisiera que tú expreses al aire toda esa serie de conceptos que vertiste por línea interna. ¿Te parece? Sí, sí, porque corresponde a la audiencia de Monóculo informarse de todas las campanas. Eso es una característica propia del programa. Aquí todo el mundo que tenga algo que decir lo puede decir, siempre y cuando y considere necesario dirigirse con respeto hacia los oyentes, porque hay ancianas, hay gente de toda edad, y muchas veces un insulto queda muy, pero muy feo. No sé si tú quieres repetirlo, yo te pido que lo hagas porque así todo el mundo escucha tu juicio. No, yo le voy a explicar una cosa, ¿está? Yo estoy en el concierto y me dijeron que no lo iban a pasar por problemas de leyes, no sé qué. Sí, de derechos. Bueno, lo que sea, ¿está? Lo llamé, entonces me dijeron que escuchara Independencia. Ahí está. ¿Está? Puse Independencia. Sí. Para escuchar el recital de Banana Pueyrredón y de Sting. Ahí está. Lo único que escuché fueron hablar a ustedes. Bueno, sí, estábamos nosotros trabajando. Sí, está bárbaro. Me encanta el trabajo de ustedes. Bueno, escuchame una cosa. Nos gusta que te guste. Sí, está. Escúchame. Sí. Son la única emisora que pasa al recital. Hay no sé cuántas personas que no pudieron entrar. Bueno, hay mucha gente, sí. A las entradas no fueron lo podemos solucionar. No, está bárbaro. Entonces yo pienso que más de una persona quiere escuchar por lo menos el recital en la radio. Está bueno, ¿tiene ahí el disco del recital? Ponga el disco de recital, entonces así lo escucha ella, lo escucha todo el público. Pero no me tomen el pelotero en serio. Y te estamos escuchando. De hecho, si no te hubiéramos escuchado, no saldrías al aire. No tuviéramos la oportunidad de comunicar. Ahí está. Te das razón, ¿tá? Bueno, espero que no te enojes. No, si te parece que no, vamos a bueno, yo espero que no te enojes. Yo espero que ojalá que se caiga bajo el edificio donde está la radio y que no den nunca más una transmisión, pues son un desastre. Bueno, reconsideramos todo lo que nos dijiste. Bueno, pero desde ya... Que tenga mucha suerte en su programa. Claro, el problema es que ya la suerte terminó. Me alegro. Porque hay gente que nos convence. Con este tipo de argumentos que tú estás diciendo, nosotros, bueno, nos abre la cabeza. Me alegro mucho. Una propuesta de imaginación como la que tú sostienes es la que nosotros siempre sostuvimos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y estos son los ecos de un recital que fue memorable. Una cobertura aclamada por lo que ha sido toda la audiencia. Sí, exacto. Salvo alguna voz. Los menos, hay que decirlo, y esto no es falsa modestia. Hubo un sector de gente que no le cayó simpático. Acá hay gente que se está comunicando. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Robert, ¿cómo está? ¿Cómo disfrutaste esta noche? Y emocionado estoy por la cobertura que han hecho ustedes. Bueno, no así con la chica anterior, ¿eh? Sí, pues pienso que esa chica no está dentro de sus cabales. ¿Por qué lo dices? Ella parecía como muy cuerda. Yo opino todo lo contrario. Yo vi que argumentó una serie de cosas muy maduras. Sí, pienso que no toma en serio la cobertura que ustedes hicieron y el trabajo que ustedes se tomaron en emitir estos recitales. Sí, bueno. Nosotros no podemos tampoco pensar por todo el pueblo uruguayo. Claro. Agradecemos muy mucho tu adhesión. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué tema te gusta más? El de banana, el último que dio banana. Bueno, muy bien, Robert, gracias por llamar, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Y ya hay gente que está interrumpiendo la comunicación. Vamos a darle los teléfonos a la gente: 92-34-49, 92-34-50 y 92-16-23. ¿Y qué le parece si damos paso a nuestros avisadores comerciales? Exactamente, la tanda comercial, quizás la última. Según la reconsideración general que estamos haciendo aquí en la mesa de trabajo de Monóculo. Está sintonizando CX. Existen varias vías de comunicación en Monóculo. Teléfonos 480-0121 o 487-4776. Email monóculo@1410amlibre.com. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo. Un programa que no espera por vos. Octubre de 1990, ecos de una gran fiesta, y escuchamos a gente que tiene algo que decir. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Sí, buenas noches. Quiero decirle que la verdad es que se emocionaron mucho con el programa de ustedes. Bueno, que la gente esperó escuchar otra cosa y escucharon de papá que hablaban ustedes. Nada, espera un minuto, no me cortes. Sí. ¿Hola? ¿Quién habla? Yo no sé si voy a salir al aire, pero... Está saliendo al aire. Bueno, tengo la radio acá al lado. Realmente, la muchacha que llamó anteriormente. Sí. Bueno, no sé si están flechados ustedes y por qué de Amnesty. No lo pasaron, pero realmente me parece bárbaro que Banana con el mundo haya pasado bastante. Pero el otro, la verdad, yo no escucho prácticamente nada. Bueno, en lo particular me gusta concitar lo que puede ser una unanimidad, y veo que todos estamos logrando. Sí, digo, yo en general no los escucho a ustedes, pero ya veo que no los voy a escuchar de futuro tampoco. Bueno, desde aquí el compromiso queda hecho. A ver si está otra línea. Esta será para nosotros, vamos a preguntarle, a ver. Hola. ¿Hola? Sí. ¿Sí? Escúchame, si me vas a tomar el pelo te corto. Como hiciste la chica anterior. ¿Hola? Sí. Me está saliendo al aire, señorita. Y bueno, ¿qué culpa tengo? No sé, pero... Escúchame, quiero opinar sobre eso, ¿puedo? Adelante. Mira, me parece que ganaron una audiencia con mentiras, ¿no? Porque creo que avisaron que iban a transmitir un el recital y no fue cierto. ¿Miento? ¿No fue así? Bueno, es tu modo de ver las cosas. ¿Pero es así o no? Nosotros pasamos... acá tenemos Steen en vivo. ¿Cómo? Pasamos Steen en vivo. ¿Qué pasaron? Bring on the night. ¿Una canción, un tema? No, y pasamos algunas partes hablamos... No, ¿Sabés a qué me sonó todo esto? ¿Hablamos? A revista de tipo de esta de Chimento, estas revistas argentinas, estaban en La Chiquita, no sé. Se trataba de otro espectáculo, ¿no? Digo, podían haber hecho un programa con los comentarios, quizás hubiera estado bueno, pero esta vez no, nada que ver. Y bueno, no siempre podemos dar... Por supuesto que no, pero ¿sabes lo que me parece lo más necio de todo? Sí. Que le hayan tomado el pelo a la chica, que llamó y quizás no se expresó como debiera. Claro, ¿no? Ella, pero ella que no dio se insultó, opinión. Digo, y yo tengo una madre. ¿Cómo? Ella no se insultó y yo tengo una madre. Bueno, yo los insultos no los sentí. Yo los insultos al aire no salieron. Por eso, salieron en línea interna. Ahí está, bueno, está. Por eso, a nosotros no nos gusta que nos insulten. Claro, por supuesto, a nadie le gusta. Nos dirigimos con un singular respeto por todo el público. Claro, es que a nadie le gusta que le insulten. Pero igual pienso que su opinión, es valedera. Claro, por supuesto. Como la tuya. Hay que aceptarla, te guste o no, ¿no? Creo. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste, perdón? Creo que hay que aceptarla, te guste o no, dejando de lado los insultos, digo su opinión. Por supuesto, y así como todo el público se está enterando de la tuya, era todos los que nos llamen nos digan, ¿le gustó o no le gustó? Ahí está. Nosotros la verdad que me llama la atención, porque yo sí los escucho a ustedes y me llama la atención que hayan hecho esto. Por eso me atrevo a llamar, porque me descontroló. Bueno, esperemos quizás, que esperemos. Quizás sea un bajón, una bajada, o quizás fue un... Otro pie y nada más. Esperemos que el descontrol de hoy se sume a algunos descontroles que suceden 2x3 aquí. Ahí está, espero que sea eso, sí. Bueno. Bárbaro. Hasta luego. Chao. ¿Hola? Bella Vista, de nuevo. Bella Vista, un protagonista también de esta fiesta. Y llamo un poco en defensa de Monóculo, que tuve la represión de la policía por la lluvia que me comí. Sí. En este momento el 185 me está esperando, porque bajé a hablar por esta defensa del programa. Estoy un poco hablando en nombre de los oyentes que seguimos día a día Monóculo. Uh-huh. Y que no nos conocemos, el caso de Andrea, de Don Octavio, de Beba, de Números Uno. Ay, no sigas porque yo, ¿no? Y realmente las voces que sentí hoy por teléfono nunca las había sentido. Y bueno, si van a hablar así, espero que sigan llamando todos los días. Ay, y de que sean oyentes como somos nosotros, y de que participen en el programa como participamos nosotros. Claro, porque oyente se nace. Y se nace, y realmente escudándose atrás de un teléfono, y sin saber, dado que por no haber encontrado entrada, escucharon hoy por primera vez Monóculo, llaman para agredir, realmente estamos muy ofuscados y... ¿Sabe una cosa, Bella Vista? Sí. Los enemigos de hoy son amigos del mañana, Bella Vista. Tenemos que ver también que puede ser que a alguna gente no le haya gustado, lo tenemos que aceptar como tal. No podemos dar en el clavo con el gusto de todo el público uruguayo, pero sabemos que sí, hay gente que nos acompaña y apoya nuestra labor, y agradecemos muy mucho todo lo que usted ha hecho para la consecución de esto, que lo ha hecho hoy muy bien, Bella Vista. Esperamos de que estas personas que llamaron, como acostumbramos en el programa, mañana o hoy vuelvan a llamar, se pongan su número correspondiente, que digan qué número son, sí, que digan en qué barrio viven, como corresponde, y que después tienen todo el derecho de decir cosas negativas o cosas positivas, ¿no? Pero por un día que no pudieron ir a ver a un actor que viene a cantar, y de que no tuvieron más remedio que escucharlo por radio, y de que todavía hubo una radio y hubo un programa como Monóculo que les pudo pasar algunas canciones, de que agradezcan eso. Bueno, más a vista. Muy sentidas palabras. Gracias por llamar. Hasta luego, buenas noches. ¿Hola? Sí, buenas noches. Buenas noches. Mire, la verdad, con sinceridad te voy a decir algo bastante malo contra ustedes o contra la radio, no sé contra quién es. Bueno, contra nosotros. Contra nosotros. Bueno, la verdad que esperaba escuchar un par de conciertos, ya que no pude sacar localidad para entrar, para ir a ver el espectáculo. Sí. Y bueno, y consideré oportuno escucharlos a ustedes. Uh-huh. Bueno, ¿usted acostumbra a escuchar Monóculo? Mire, la verdad que escucho varias radios, ¿eh? ¿Cuáles? Uh-huh. No me interesa cuáles. Pero yo esperaba escuchar, digamos, por ustedes, como dijeron, de pasar parte de la música. No pasaron nada. La verdad que lamento en el alma de que haber perdido un poco de tiempo, ¿no? Bueno, además, es oportuno, sí. Pero no considero la pérdida de tiempo que ocasionaron sin motivo, ¿sí? Nosotros no consideramos una pérdida de tiempo, es nuestro trabajo. Pero de todas maneras, si usted perdió tiempo, lo lamentamos. Y esperamos que no lo vuelva a perder. Bueno, no, lamento a lo que yo estaba esperando y no resultó. Claro, además el tiempo es algo que se pierde y no se recupera más. Sí, no se recupera, exacto. Eso es lo tremendo. Bueno, muchas gracias por llamar, ¿eh? Encantado. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, habla el número 5. Número 5, estamos escuchando su opinión. Bueno, yo pienso que si Monóculo no pudo transmitir como la gente esperaba el recital, ni tampoco concierto, yo pienso que Monóculo no tiene la culpa, ¿no? Que la gente no llame y se la agarre con Monóculo. Si quieren escuchar los que no pudieron entrar, vayan y se sienten en la puerta del hospital de clínica, que algo van a escuchar. Si bien no pudieron entrar, de lejos lo van a escuchar. ¿No? Bueno, eso es lo que yo le quiero decir a la gente, que no se agarre con Monóculo, que Monóculo no tiene nada que ver. Nosotros en realidad lo hicimos con la mejor intención. Claro, lo hicimos todo de corazón. La gente no sabe comprender eso. Lo hicimos de corazón. Sí, bueno. La gente, viste, se piensa que, no sé, perdón que lo tutee, pero es que cuando estoy nerviosa... Bueno, me pongo muy mal, ¿no? Número 5, no se preocupe, ¿eh? A seguir adelante, hay mucha gente que quiere opinar. Nosotros vamos a dejar que... Este es el mensaje que yo quería mandar. En la puerta del hospital de clínica, por ahí se escucha algo. Y yo mismo en mi casa, con el viento, de repente me llega algún gritito. Yo estoy en Facultad de Veterinaria, fíjense. Fíjese qué oportunidad la suya. Sí, sí. Muchas gracias por llamar. Gracias, bueno. Número 5. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, número 21, Octavio. Número 21, ¿cómo está? Bien, acá andamos, todo mojado. ¿Qué pasó? Y no, estuvimos allá en el recital de Stringe y estuvo muy lindo. Yo lo llamaba para felicitarlo por la transmisión, ¿eh? ¿Usted lo escuchó por la radio? No, yo fui al estadio porque Stringe, como gran defensor de los indios, y yo como exaltador de la guerra charrúa, yo lo fui a ver, a apoyarlo. Yo de esa música no entiendo mucho porque yo ya soy un hombre mayor, ¿no? Ajá. Pero a mí todo ese tipo de cosas, sí, si es garra charrúa, yo voy, mijo. Y le voy a decir una cosa para esa gente que llama, sí. Que no consiguió la entrada. Yo me fui a las 2 de la tarde con el mate y unos escones y me senté allá en un almohadoncito que tengo, que lo llevo cuando voy a ver a Liverpool. Sí. Me senté ahí y estuve esperando. Y ahora la gente que no sea desagradecida porque... No consiguen entrar o no tienen plata porque son pobres y resulta que los llaman para insultar, mi hijo. Bueno, no, pero nos equivocamos. La otra vez nosotros estaremos mejor. No, yo los felicito de vuelta, ¿eh? Número 21, gracias por llamar, ¿eh? Bueno, adiós y a las órdenes. Adiós. Hasta luego. Buenas noches. Hola, sí, para opinar. Adiós, adelante. Julián Laguna, ¿cómo está? Escuchame, ahora no será un poquito confundido, no será un sesgo esto en vez de una radio. Y fíjate el coche, a ver si tiene algún vidrio en tu coche abajo. A ver, ¿tiene vidrio su coche abajo? El mío tiene, sí. Bueno, tiene. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? Me llamo Andrea, es la primera vez que llamo, ¿no? Bueno. Buenas noches, bienvenida. Hola. Sí. Mira, yo te llamaba, a mí me pareció re bien, nomás estaba con el ánimo bajo, me levantaba el ánimo. Sí. Me pareció re bien lo que quiero. Bueno. A pesar que a algunos no le gusta. ¿Tú tienes número, Andrea? No. ¿Querrías tener uno? ¿El número de Monóculo? ¿Escuchas a menudo el programa o no lo escuchas nunca? Ah, yo lo escuchaba, pero siempre no los escucho. Los escucho a veces, cuando puedo. Bueno, hoy era una buena ocasión. Hoy estuvo buena, estuvo divertido. Andrea. Andaba con los años bajos y me levantaba el ánimo, así que todo bien. ¿Barrio, Andrea? Del Cerro. Cerro. ¿Número de calzado? 38, ya quedó 38 en el registro en el padrón. ¿Tu edad actual? 15 años. Sí. Bueno, Andrea, te contamos entonces con el número 61. ¿Con el 61? Sí, y ahora en más, todas las veces que llames, te identificas con ese número. ¿Ah, con el 61? Sí, ahí está. Está bien. Gracias por llamar. Un beso, chao. Hasta luego. Buenas noches. 92-34-49, 92-34-50 y 92-16-23. Estamos recibiendo toda la comunicación de ida y vuelta, como nos gusta, a entablar a nosotros. Buenas noches. Ahora sí, adelante. ¿Hola? Sí, la escuchamos. Sí, te llamaba para opinar que la verdad que la transmisión que dieron fue realmente espantosa. Ajá. Bueno. ¿Qué parte fue? Fue la radio que... ¿Qué parte fue la que te gustó más? Pienso que tenía que haber sido un ejemplo. Claro, pero no, hay una cosa, digo, quien auspició esto es concierto, esto vamos a dejarlo bien en claro. Pero pienso que si salían en el aire tienen que haber algo directo, ¿no? O sea, poner el Sting, que es lo principal, o sea, que hay mucha gente que se quedó sin entradas. Claro, nosotros acá, nosotros pasamos el disco acá en vivo. ¿Para qué le pagan a ustedes si trabajan en una radio? ¿Cómo? ¿Para qué le pagan a ustedes si trabajan en una radio? radio. Para comunicar, para hacer este fenómeno tan grandioso que es la comunicación de ida y vuelta. Por supuesto, pero pienso que tienen que haber pasado de Sting. Y nosotros pasamos el disco de Sting. ¿Pero para qué quería el disco si yo lo quiero sentir en directo? Ah, bueno, pero ya, ese es otro problema. Si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma, ¿no? Eso es una máxima que nosotros tenemos siempre. Nosotros lamentablemente no tendrían que trabajar en radio porque son realmente espantosos. Bueno, sin embargo, tú te expresas muy bien. Chao. Hasta luego. Bajeo. Bien, otro más. Buenas noches. Hola, sí. Habla Eugenia, ¿no? De Julián Laula. Sí. Y quería decir que, como a mí me parece que la gente está siendo injusta con lo bueno. Que está diciendo, que como es que... Estoy diciendo lo que pudieron, ¿no? Nosotros teníamos un solo disco de Sting en vivo. Pasamos el que teníamos. Claro, yo qué sé. No nos da para más. Y pensamos que hacer un poco así de macacada y eso, yo qué sé. Somos amantes de la comedia, ¿no? Desde siempre. Está bien. Y un poco de eso. Pero, digo... No queremos que la gente se enoje. Nosotros queremos alegría y diversión. A eso es lo que apostamos. Está bien. ¿Tú tienes número de oyente? ¿Eh? ¿Tú tienes número de oyente? Te vamos a entregar a todo el mundo, el que llama sí, para decir favor que y estuvo bien en contra. ¿Número de oyente? ¿El número qué? ¿Tienes número de oyente? No. Bueno, te vamos a asignar el número 62 y te vamos a pedir tu nombre. Está. ¿Tu nombre? María Eugenia Cano. No, María Eugenia. ¿De qué barrio? Julián Laguna. ¿Es un barrio? Belvedere. ¿Cuánto calzas? 37. 37, un pie de princesa. ¿Y qué edad tienes? ¿Qué edad? 13. Bueno, gracias por llamar, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Sí, ¿quién habla? Tabaré. ¿Tabaré? Yo tengo un número. Le vamos a asignar un número. Bueno. 63. Tabaré de barrio. Barrio de residencia. ¿Cómo? Barrio de residencia, donde usted vive habitualmente. Cordón. Cordón. ¿Cuánto calza? 42. ¿Y la edad actual? 28 años. Muy bien. Bueno, Tabaré, rápido, porque tenemos mucha gente que se quiere comunicar y estamos cortos de tiempo. No, quisiera explicarles un poquito a quién se le ocurrió esta transmisión. A nosotros. A nosotros solo. Ah, ¿y ustedes cómo consiguieron el laburo en la radio ahí, ustedes? Bueno, salió un aviso y nos presentamos. Sí, usted no puede dar comunicación, loco. Bueno, vamos a ver. ¿Qué podríamos hacer? ¿Un circo en la radio? Bueno, sería una buena idea. A mí no se me ha ocurrido, pero sería interesante. Aparte de laburar tirado, está todo mal, ¿viste? ¿Lo qué? Más fresco. Fresco. Ay, bueno, también. Bueno. Bueno. Bueno. Suerte, en el puerto, en algún lado, ¿viste? En el puerto. Bueno, gracias. Hay vuelta en el puerto, no podemos. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? No, yo no llamo nunca, me llamo Fernanda. Fernanda, número 64 de oyente. Y yo quería hacer una consulta nada más, sí. Porque veo que los que opinan a favor son los oyentes de siempre. Habituales. Ahí está. Sí. Y todos los que han opinado en contra son los que de casualidad escucharon hoy. Ahora, los que opinaron, que son oyentes asiduos, dicen si les salió mal o que si no pudieron, digo, ¿ustedes iban a transmitir en directo o ya de antemano dijeron que iban a pasar el disco? Que hay algunos flashes del... No, nosotros pasamos el disco, simplemente agregamos la locución arriba como si hubiera sido en directo, pero cosa que aclaramos y la volvemos a aclarar. Digo, obviamente no fue entendido, fue un malentendido. La dejaron haber empezado y también entendí que iban a transmitir, por eso primero digo, no me cayó muy bien gracias a la transmisión de ustedes. Ahora si fue así, la cosa cambia. Bueno, Fernanda, estamos requiriendo los datos y número de oyente, pues sabemos que después te enganchamos a la larga. ¿Tu barrio? Unión. Yo los escucho de vez en cuando, digo, escucho realmente, yo no sé la edad de los que llaman ahí, yo creo que estoy un poco pasadito. ¿Qué edad tienes? Pero digo, los escucho a veces cuando estoy... ¿Qué edad tienes? Muy agobiada, 31. 31, mira, hay gente mayor acá. Sí. Un poco agobiada y digo, no tengo nada que hacer, y digo, bueno, hasta hoy no, digo, yo tengo una mentalidad que hubiera preferido escuchar el recital, realmente. Buah. Pero, guau, ¿tu barrio? Tu número de calzado, perdón, Fernando. 36. Bueno, tienes el número 64. Si te animas a volver a llamar, nosotros esperamos que así sea. Serás bienvenido. Bueno, hasta luego. Chao. Buenas noches. Hola. Sí. ¿Tu nombre, por favor? Rosela. ¿Cómo? Es difícil. Rosela. Rosela. Sí. ¿De qué barrio? Conciliación. Conciliación. ¿Qué número de calzado? paso vergüenza si digo. No, diga. 40. ¿Y tu edad actual? 38. Bueno, Rosela, ¿qué tienes para comentar? Bueno, no, yo también esperaba escuchar el recital, ¿no? Pero no me gustó para nada lo que hicieron. Bueno. Al contrario, me divertí bastante, ¿no? Y pienso que la gente que ha llamado tiene bastante mal humor y es bastante desclasada, lamentable. Bueno, eso no, nosotros no lo podemos solucionar. Nosotros apostamos a hacer una cosa, se lo vamos a aclarar a toda esa gente. Sí. Porque hay una cosa que Monóculo nunca quiso hacer y es aclarar las cosas desde el lugar de trabajo. Y en este caso nos están obligando porque ya hay atentados, hay gente y nosotros somos como todos, tenemos miedo, somos humanos. Y bueno, entonces simplemente nosotros pasamos al disco, cosa que estamos haciendo ahora. Sí, en estos momentos. Con Sting en vivo. O sea, quienes quieran haberlo escuchado, si hubieran salido los derechos, hubieran escuchado la transmisión. Como los derechos no salieron, Salió Monóculo. Entonces entendió que sería una buena oportunidad hacer este tipo de cosas. Claro, pero me parece que el asunto no es tan grave. Bueno, pero para alguna gente aparentemente sí, nosotros por eso se lo aclaramos. Para mí la verdad es que la gente que ha llamado es lamentable. Bueno, eso no es la gente habitual de Monóculo, eso quédate tranquila. Claro, no, yo tampoco nunca he llamado, los escucho bastante bueno, seguido a ustedes. A toda esa gente que nunca llamó y está más o menos Claro, pero enterada. La verdad es que hoy llamé porque me dio un poco de bronca, viste, escuchar tantas pavadas juntas. Bueno, emitir epítetos, los insultos vienen desde afuera hacia nosotros. Vamos a dejar que simplemente lleguen. Ulises, que tengan suerte. Hasta luego. Buenas noches. Hola. Hola. Ah, sí. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. No sé qué línea tengo acá. Hola. Hola. Sí, te escuchamos. Tu nombre, por favor. Ana. Ana, barrio. Carrasco. ¿Cuánto calzas, Ana? 39. ¿Y tu edad actual al día de hoy? 25. 25 años. Te escuchamos, Ana. No, que ¿sabés lo que me pareció, viste? Como que estuvieron mal, viste. O sea, mi opinión, o sea, nunca los había escuchado. Sí. Sabía que pasaban, el recital, estaba todo bien, viste, pero me parece... ¿Quién dijo que pasaban los recitales? Bueno, es lo que yo escuché. Clapton sí lo pasó y lo pasó Independencia, no lo pasó Monóculo. Está, bárbaro, un poquito. Pero escuchame una cosa. Sí. Tiene, no sé, para mí fue una tomadura de pelo para todo el mundo. Porque las pavadas que decían, las idioteces que hablaban, y aparte ustedes tienen que tener en cuenta que la gente no está ahí. Por más que ustedes estén, o sea, tienen que dar una realidad mucho más precisa de lo que está pasando. Pasar en disco las cosas, está, bueno, yo agarro, pongo otra emisora y las escucho mejor. Sí, ¿entendés? Sí. Pero la verdad es que no entiendo. Esa es una de las ventajas que tiene la radio, tiene un espectro amplio. Claro, pero la verdad es que no entiendo cómo pueden decir tantas pavadas por minuto, gente que está en la comunicación y todo, yo no sé. Me imagino que Rupeñán no debe estar escuchando esto porque mañana se queda en la calle. No sé, ¿viste? Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil decir tantas pavadas por minuto. ¿Eh? No, pero escuchame una cosa, yo también, así cualquiera pone una radio. Bueno, inténtalo. ¿Eh? Inténtalo. Ya tienes un buen camino hecho. Nos gustaría que de esta manera, quizás de una manera no tradicional, nosotros fuéramos un impulso para que mucha gente se dedicara a la comunicación. Claro, bárbaro. Pero viste, la crítica acá puede ser constructiva o no, viste, pero la verdad que a mí, o sea, como oyente, te juro que te me quedé escuchando, pero para escuchar las estupideces que decían. Pues yo no puedo creer. Esa es una de las misiones. Pero para reírme, para ver que cómo, X50 podía pasar tanta estupidez, una radio con prestigio, con todo, no entiendo por qué llegó hasta tanta bajeza, ¿entendés? Bueno, de tomarle el pelo a la gente, prácticamente. Porque está, si vos te basás gente que te llama y que te sigue todos los días, tenés que saber también que hay gente que no. Y que hay gente que no se conecta bien con eso. Puede ser. Y bueno, eso es una de... pasa en todos los programas. No me digas eso porque yo pongo cualquier otra radio y te enganchás bien en cualquier otra radio. Bueno, entonces, justamente, entonces hoy te equivocaste de radio. Ese fue el problema. Lamentablemente, viste, o sea, fue tiempo perdido. Fue tiempo para saber que yo sé que 50 nunca más en mi vida la pongo, ¿entendés? Bueno, excepción. Porque yo creo que pones a los parchís y divierten más ustedes. ¿Sabes una cosa? Tenemos otra gente que quiere hablar también. Bueno, chao. ¿Sí? Hasta luego. Buenas noches. Sí, buenas noches. Monóculo. Sí. Bueno. Su nombre, por favor. Mauricio. ¿De qué barrio? De Malvin. Mauricio Malvin. ¿Cuánto calza? 43, 44. 43. ¿Y la edad actual? 17. Bueno, Mauricio, te pedimos rápido la opinión porque mucha gente y poco tiempo. Bueno, yo le llamaba para ver si les podía levantar un ánimo un poco a ustedes, ¿no? A nosotros o a los que llaman. No, ustedes. Bueno. Y a la chica esta que quería una versión más precisa. Yo, a mí, sinceramente, me pareció que lo estaba viendo el recital. Yo que espera la audiencia. Yo, ¿no? Te pregunto una cosa, Mauricio. Cuando salieron esos truenos, ¿tú saliste a ver si llovía? Sí, yo saqué la mano por la ventana, no me dio para salir porque yo soy muy... Yo me resfrío yo, ¿no? Para redundarse. La lástima es desubicado, ¿no? Que por unas gotas. ¿No? No, los insultos solo hacia nosotros. Sí, nosotros. Que no se reflejen en la audiencia, ¿eh? No, la audiencia no, los desubicados que estaban en el estadio que se tiraron. Ah, bueno. Bueno, es el pánico, ¿no? Muchas veces la gente no responde y no razona. Sí. Mauricio, te invitamos a volver a llamar cuando quieras. Bueno. Como a toda la gente que llamó por la positiva y por la negativa. A todos. Bueno, estamos. Y gracias por llamar, ¿eh? Chao. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre, por favor. Luis. ¿De qué barrio es Luis? Ciudad de Progreso, Canelones. Progreso. ¿Cuánto está... calza? 44. ¿Y la edad actual? 51. Bueno, adelante con su opinión. Bueno, muchachos, es la primera vez que lo llamo. No puedo menos que decirles que me causa gracia la poca gracia que tienen una gente. Los felicito a ustedes que podamos una vez más. No me dejó desperdiciar la noche, yo todo lo contrario, aprovechaba. Y ver que lamentablemente gente que le falta, primero, ubicación. Segundo, que se ve que escuchan todos los 50. Y además, yo me imagino, ¿qué hubieran hecho los muchachos si hubieran nacido en la época que es Anderson Well? Se mandó aquel chiste, conocía la invasión de los ancianos a la Tierra. Eso hubieran sido los primeros que se tiraban. ¿Y cómo? Si hubieran sido los primeros que se tiraban de la tribuna. Iban al estadio para pagar la entrada después que termina el recital y te tiran. Y después no sé si la agarra Orson Welles. Y bueno, a Orson Welles le prohibieron el programa, ¿no? Sinceramente, impagable, pero es lamentable a veces que cuando algunos de los muchachos se sienten frustrados por no haber podido ir o no haber podido recibir entrada, se la agarra con nosotros, como que escuchamos todos los días, me resulta sumamente agradable y que nos permite momentos en que tenemos la tensión propia del diario vivir y los problemas que también pasan, nos permite salirnos un poco y tener un rato de un agradable esparcimiento. Yo le diría que ojalá dure mucho, pero muchos años de la radio y no se pierda ningún momento. Bueno, Luis, gracias por llamar y te pedimos que cortamos acá porque hay otra gente que también quiere expresarse por la negativa o por la positiva. Gracias por llamar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Felipe. Felipe. ¿Barrio? Malvin Alto. ¿Edad? 26. ¿Calzado? 43. Adelante con su opinión sintetizada. ¿Sintetizada? Sí. Maravilloso. Yo llamo, nunca escucho el programa, ¿no? Pero para decir que primero que estoy de acuerdo con usted, que me parece increíble que hayan tenido que explicar de qué se trató esto de hoy. Bueno. No podía creer. Casé el programa de casualidad y me quedé enganchado cuando escuché que había un corresponsal que se llamaba Naftalina, ¿puede ser? Bueno, Naftalina es quien le habla. Bueno, un placer, Naftalina. Un placer, el placer es suyo, sí. Claro, porque me pareció brillante, me pareció increíble, nunca lo había escuchado, no sabía que existía tampoco. Felipe, los elogios vamos a dejarlos por acá, bueno, te invitamos a que nos te comuniques en otro momento. Pero yo no puedo creer que la gente llame enojada a decir que le pareció una tomadura de pelo, que se pensó que era en serio en algún momento esto de transmisión, cuando decían que el lodo caía por el estadio, esa imagen me parece fabulosa, el lodo, las olas de lodo que se llevaban al Felipe por la Olímpica para abajo. Felipe, me parece espectacular. Te cortamos, Felipe. Vamos a preferir que la gente se descargue en contra nuestra, sí, y no que se descarguen en favor. De todas maneras, muchas gracias por llamar, ¿eh? De la gente que no escucha, porque se ha dicho que los que llaman a opinar a favor es gente que escucha habitualmente. A mí, decirle simplemente que me salvó la noche, a mí y a mi compañera, y nos pareció brillante y... Felipe, ya está, tu tiempo terminó. Chao. Buenas noches. Hola, Monóculo. Sí. ¿Quién habla? Pablo, barrio. Flor de Maroñas. Flor de Maroñas. Número de calzado. Número de calzado. 40. Edad. 15. Adelante, Pablo. Número 71 para ti, ¿eh? Gracias. Sí. Mirá, yo quería decirte que, mirá, me re quemó la cabeza esta gente, que esté llamando en contra, ¿no? Me chocó. Bueno, Pablo, punto. Una pregunta, Pablo. Sí. ¿Tú escuchas habitualmente el programa o es la primera vez? No, escucho habitualmente. Escuchas habitualmente. Bueno, Pablo, muchas gracias por llamar y esperamos que llames en todos los programas que quieras. Llame el 71, ¿no? 71. 71. Ah. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. ¿Quién habla? Polilla. Polilla, bueno, ya sabemos lo que usted puede opinar. ¿Ya sabemos? Sí. ¿Por qué? Porque es un oyente y los oyentes todos opinan lo mismo. Que estuvo bien el programa. Polilla, barrio. Bueno, Polilla, usted tiene número, ¿no? No, señor, no tengo número. Ah, sí, otro bueno. Polilla. Barrio. Barrio, Carrasco. Carrasco. Carrasco. Edad. ¿Edad? 42. 39 de edad, 42 casados. Ah, bueno. Prestas atención. La opinión rapidita y sintética, que nos tenemos que ir. Sintética, gracias, loco. Es la segunda vez que los escucho para hacerme sentir joven. Bueno. Vos. Casi nada, ¿eh? Casi nada lo de sintético. Puro polietileno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Claudio, de la Unión. Claudio, Unión, número de calzado, rapidito. 45. 45, ¿y edad? 29. Bueno, tiene 30 segundos o menos. Bueno, mira, yo pienso, primero tuvo mala chica que llamó primero, ¿no? Mira, te digo realmente que yo no sabía que estaban pasando, lo que me contó fue mi sobrina. Uh-huh. Y yo pienso que si a la chica no le gustó, hubiera seguido, y tiene razón la otra chica también que dijo, si no tenía suerte, que fuera ahí al hospital de clínica, que se lo escuchaba, ¿no? Bueno. Te digo directamente, para mí estuvieron lo más bien. Bueno, muchas gracias. Escuchame, te apuntaste con mi sobrina y te lo he conseguido. Bueno, bárbaro. Muy rápidamente. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy lindo tu programa, mira, sinceramente a mí me fascina. ¿Tu nombre? Alejandra. Alejandra, ¿edad? 23. ¿Y cuánto calzas? 38. ¿Tu número es el 75? Ah, bueno, gracias. Y esperamos que te comuniques en otro momento. ¿Y el de mi tío cuál es? El 74. Ah, no, 73. Bueno, si a la chica que no le gustó, que no escuche más. La audiencia tienen de sobra. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Un beso. Hasta luego, chau, chau. Bueno, última llamada, buenas noches. Ah, ¿qué tal? ¿Quién habla? José. José, te escuchamos. Bueno, acá en casa están repartidas las opiniones. Bueno, eso es bueno. Democracia en el hogar. ¿La tuya cuál es? Rapidito que nos vamos. Bueno. La beta de honor y poder exponerse, ¿no? Bueno, José, te agradecemos que hayas llamado. Chao. Hasta luego. Hola. Sí, ¿quién habla? 203. 203, usted tiene el número. Bueno, ¿bien o mal? No, me parece bien. Lo que pasa es que acá hay la gente tiene que entender que hay libertad de expresión y libertad de elegir el programa que se tiene que escuchar. Bueno, que le parezca mal, creo 203, que 203 con usted terminamos el programa. Vamos a decirle a la gente que se quiera comunicar que seguimos unos minutos más aquí en la radio recogiendo las opiniones de todos ustedes. Y que mañana no estamos porque hay fútbol. La seguimos fuera de micrófono, fuera de al aire. 92 34 49 92. ¿Qué? Faltan 2 minutos. Bueno, vamos a recibir la última entonces que tenemos aquí. José, 203, gracias por llamar, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Waldemar. Waldemar. Bueno, escuchamos. La opinión, Waldemar. ¿Positivo o negativo la cobertura de monóculo? Negativo. Bueno, Waldemar, tenemos que cortar el programa, cerrar. Bueno. Si quieres quedarte en línea, como hablamos después. No, todavía no, nada más para decir que no estaba de acuerdo, que fue una burla, la verdad, bastante mal. Bueno, de mal gusto. Estamos. Bueno. Gracias. Chao. Hasta luego. 92, a toda esa gente que tiene algo para decir, 92-34-49, 92-34-50 y 92-16-23. El programa se termina, nosotros nos quedamos 10 minutos más y mañana no emitimos porque hay fútbol, pueden escuchar un programa magnífico de fútbol. Una emisión total. El viernes estamos. Viernes 22:30. Fernando Lobo Viña estuvo en los controles. Gracias a toda la gente que trabajó para hacer esto posible. Y nosotros quedamos por línea interna con todo este maravilloso público que se está comunicando. El fenómeno de comunicación bien entendido. Gracias por estar. Los queremos mucho. Que tengan ustedes un muy feliz descanso. Amigos, eso era un programa histórico de Monóculo con opiniones divididas, polémica, rabia, enojo, pero también con gente que entendía y entendió la propuesta de ese día. Tenemos algunos mensajes Tenemos un mensaje de... Muy agradecido por la peli. Esto tiene que mandarlo... No me acuerdo quién, cómo era el nombre, creo que era Pedro. Y esperemos que la disfrute. Estaba hablando de El Día de la Bestia, la película que sorteamos en el día de ayer. Esperemos que la disfrute la película y después que nos comente. Y bien de bien el programa, el que quiera oír, que oiga, Joca, Villa Española, se anota también, se anota de alguna forma, de Villa Española, Calza 51, lo que no tenemos, Joca, es la información de la edad. Pero bueno, saludamos al doctor Petorra, que acaba de ingresar también en la sala de chat, y nos estamos reencontrando con todos ustedes. La señora que se comunicaba hace 15 años es mi señora madre, nos dice Doc. Que nos amplíe, porque bueno, no sé qué, cuál de todas las señoras. Está indignadísima, nos dice el doctor Petorra. No sabemos si está indignadísima desde ese momento o está indignadísima porque no quiere su plata y el disco. Indudablemente vamos a tener que rendir cuentas a la señora madre del doctor para que recupere la inversión en tiempo de mucha gente que, bueno, se sintió estafada por un programa de radio que no les ofreció la cobertura de Extin que hubieran querido. Hola, ¿se anotan para qué? Nos dice Ana. No se anotan. No sé para qué se anotan, Ana. No estamos haciendo ninguna propuesta en el día de hoy. Amigos, nada más. Nosotros nos estamos reencontrando con el equipo en pleno el próximo lunes a partir de las 20 horas. Como siempre, de lunes a viernes de 20 a 22 durante enero, y después hacemos un receso en febrero y volvemos más adelante. Manuel estuvo compartiendo también el programa y descubriendo que hacía Monóculo hace unos cuantos años, más precisamente 19. Nos vamos y volvemos a lunes. Gracias.